Para hacer un buen mate hay que tener buena yerba y conocer bien la pava. Y conocer bien la pava. Yo hicebo, no hice mate en mi vida. Me han dado un mate, sí. ¿Por qué no mate tomo uno, dos? No, me gusta tomar mate a mí. Le acepto a alguno por el que me invito a mate, sí. Uno tiene que saber exactamente cuándo el agua está justa para el mate ese con espumita. No, yo qué te voy a decir. Yo le eché un poco de agua y un poco de hierba y azúcar y vaya la mierda, ¿viste? No hicebo mate en mi vida. Solo con la yerba en el mate ya estamos. Si no dejas de hervir el agua y no dejar de cebarlo para que no se enfríe la yerba. Mi preparación es esa, cuidar el agua y que no. Y poner la yerba en el mate nada más. Ya con la bombilla puesta, ¿no? Lo primero para hacer un buen mate es llegar a él como quien llega a una ceremonia. Miren, yo vivo durante el verano en Villa El Dique y ahí tenemos enfrente la central nuclear. La verdad me gustaría no tenerla. Lo primero que tengo que hacer es levantarme bien temprano. Es el mejor para mí. El mejor mate cuando lo tomo bien temprano. Prendo el fueguito de la cocina, pongo la agüita. Cuando ruidea, ya tengo el matecito listo. Si nos juntáramos Cañada Larga, Sur y Norte, sería otra manera de vivir. Si se ha sacado alambrados y corrales acá en Bajo el Molino, también se tienen que sacar en otro lugar donde está cerrado hasta el río. Yo vi las fotos. Lo van a llevar a Córdoba. Y esto no tiene que volver a pasar, entonces es urgente que las autoridades se hagan cargo. Mientras estás al mundo, pone la pava. Todos los sábados de 10 a 13 por El Grito, FM 88.5. La tragedia vuelve a golpear al pueblo transerrano. La comunidad de Tras la Sierra vivió otra semana de incertidumbre y dolor. José Gabriel Allende, joven de 26 años, de Villa Cura Brochero, fue encontrado sin vida el viernes tras una intensa búsqueda de 5 días. La movilización de sus familiares, amistades y de la comunidad en general, denunció la poca celeridad en la acción de parte de las autoridades. Desde Radio El Grito acompañamos a la familia en este momento de dolor y exigimos verdad y justicia en el esclarecimiento del caso. También nos preguntamos, ¿qué nos pasa como comunidad? ¿Solo nos moviliza el momento de intriga? ¿Acompañamos en la búsqueda de justicia o volvemos a nuestra vida cotidiana hasta el próximo caso? ¿Debemos acostumbrarnos a hechos de este calibre? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuidamos a las infancias y adolescencias? ¿Qué oportunidades tiene la juventud para vivir dignamente y sentirse protegida en el Valle de Tras la Sierra? Qué sé yo, pero que siempre he sido amigo, de guardar lo del corazón. Que casi siempre armo líos de los que después cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro, estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la Pava. Tengan todas y todos un muy pero muy buen día. Es sábado, es 28 de marzo del año 2026. Son las 10 y cuarto, apenas pasaditas de la mañana. Y damos inicio de esta manera a una nueva emisión, la número 101 del programa Poné la Pava por el 88.5 Radio El Grito, en vivo desde el camping municipal de Nono. Bueno, por suerte, tengo compañía, como espero suceda cada sábado. Las saludo, solo están Canelli, ¿cómo le va? Buen día. Buenas, buen día. Florencia Pelacini. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ahí me hacías alguna pregunta, hicimos algunas preguntas, sí, al inicio. Varias preguntas. Varias, ¿no? Pocas respuestas. Y es que... No, está bien, el que de repente arranca una serie de preguntas retóricas que, uh-huh, que está bien, que hacen pensar, reflexionar, está muy bien. Son, sí, buenos disparadores. Sí. Las dejamos también ahí, esas preguntas, quienes ahí estuvieron desde el inicio recién escuchando, para la reflexión, para la acción también. Bueno, en esto que nos ha tocado vivir como comunidad toda la semana, esperando por José Gabriel Allende, que lamentablemente apareció sin vida en el río de los Sauces, ahí en Las Conanas, en Mina Clavero. Y bueno, hay que lamentar la muerte de otro joven entre las sierras, cosa que no nos queremos acostumbrar, ¿no? Sí, es verdad, muchas preguntas, además del dolor, muchas interrogantes. Sí, bueno, esperamos que la justicia haga su tarea. Vamos a estar ahí para que eso suceda y acompañamos a la familia, ¿no? Bueno, se viene un programa cargadito. Quiero que nos cuenten. Bueno, a ver, ya creo que han llegado al camping, los tenemos por acá, dando vueltas en la zona del estudio, de esta casilla rodante que tenemos en Nono, a tres excombatientes de Malvinas. Se viene un nuevo aniversario, un nuevo día del veterano y de los caídos en la guerra. Así que en un ratito nomás vamos a conversar, a charlar unos minutos con ellos. Bien. Forman parte, entiendo, de la agrupación de excombatientes del departamento San Alberto, de aquí detrás de la sierra. ¿Y qué más? Hasta la una. Tenemos columna de deportes. ¡Pipa! Esperemos que sea habitual. Ajá. Cada sábado con Gaspar Aguirre, también sobre el cierre de este primer bloque. Fútbol local. Fútbol, y vamos a incorporar el turf. No, sí. Me digas. Carreras de caballos. Mirá, sí. Qué poca experiencia tengo en eso. Bueno, hay que aprender, yo tampoco. No, me encanta, ¿eh? No, sí. No es mi fuerte. Mirá, tampoco el fútbol, pero bueno. No te hagas. Y sí. Bueno, pero el fútbol es un poco más popular, ¿no? Sí. Es un poco más popular en un año, como decíamos el sábado pasado, que hay mundial. ¿Se jugará? Mundial, no sabemos. Supuestamente. Jugará el mundial. Va a ser en Estados Unidos. Todo, si no vuela. Hay tantas todo, cosas girando alrededor de ese mundial que te digo que. Está todo raro. Está rarísimo. Bueno, ¿qué más? Además, y arranca la Liga San Alberto, que a la que le vamos a meter fichas, creo. Bien. Con Gaspar, arranca el fin de semana que viene, ¿no? ¿Por qué Semana Santa? El otro. Bien, claro. El fin de semana de 11 y 12 de abril. Bien. Tenemos una novedad para. Claro. Bueno, contalo. Sí, claro. ¿Qué pasa? Ese mismo fin de semana, el día 12. El domingo 12 de abril, desde el mediodía, se va a estar haciendo aquí, en este mismo lugar donde estamos ahora, un festival. Ajá. De Radio El Grito, que quisimos hacerlo el año pasado y la lluvia lo impidió. Bien. Así que lo vamos a hacer el domingo 12 de abril con entrada libre y gratuita y un montón de bandas ya vamos a estar contando. Bien. Grupos, bandas, folclore, rock and roll, de todo un poco para. De día. Empieza de día. Empieza de día. Claro. Termina de día quizá también, no sabemos. No lo sabemos. ¿Este cómo es? Luna. Atravesaremos la puesta del sol, seguro. Sí, exacto, exacto. Y bueno, después veremos. ¿Puedo venir? No puedo. Debes. Debo es tu venir. Deber. Debo venir. Bueno, dale. Y vamos a ver si tiramos unos cables y transmitimos un poco la y sí, Francisco. La fiesta. Y sí, Francisco. Claro que sí. Bueno, ¿qué más? ¿O no vas a adelantar más nada? No, ahorita nomás nos vamos a abrir una ventanita al mundo, cortito. Dale. Recorremos algunos países. Chusmean. Del orbe. Bien. A ver qué está pasando. Y bueno, como siempre tendremos la columna de Sol Stancanelli, que la tenemos acá, que si quiere anticipar o no, en el segundo bloque. Dale, Sol, adelanta algo. Y tenemos una figura que es, bueno, una gran cantante latinoamericana, considerada latinoamericana, y nacida por Tucumán. Bueno, no decimos más nada. Ahí nomás. Adivinanzas. Sí, columna de historia. Bien. Con Rodrigo Navarro Kiki, invitado en el piso para el último bloque. Sí. Vamos a estar conversando acá con Susana. Ajá. Integrante del equipo de la municipalidad que trabaja los talleres de discapacidad. Uh-huh. Uno de esos talleres se lleva adelante acá en el camping. Pero no anticipamos más, tenemos un montón. ¿Todo eso y se a la nos una? Va. Sí. Ah, bueno, y a la una tenemos que terminar. Vámonos. Así que si les parece, ya nomás nos metemos con la información del ámbito internacional. ¿Sí? Dale. Vámonos. Para romper el aislamiento. Mr. System. Mr. Tango lo desea ver. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Mr. Bueno, arrancamos con información internacional y empezamos por Irán. La ONU exige acelerar la investigación por la masacre escolar. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebró una sesión de emergencia para examinar la agresión de Estados Unidos contra la escuela de niñas en la ciudad de Minab, en Irán. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Estados Unidos a concluir la investigación sobre el bombardeo a la mayor brevedad posible y hacer públicos sus resultados. Subrayó que en este caso la responsabilidad de investigar los hechos de manera inmediata, imparcial, transparente y rigurosa recae sobre quienes perpetraron el ataque. La agresión estadounidense e israelí contra la República Islámica se prolonga desde el pasado 28 de febrero, dirigiéndose contra zonas residenciales, civiles e infraestructuras iraníes. En el primer día de la agresión, Estados Unidos perpetró una masacre en la escuela de niñas de Minab, en la que perdieron la vida 168 personas, entre ellas 108 estudiantes. Las pruebas recopiladas por Amnistía Internacional determinaron que el edificio escolar recibió un impacto directo junto a otros 12 edificios mediante el uso de armamento guiado de precisión. Fotografías captadas en el lugar muestran el impacto de un misil Tomahawk en la escuela. Irán denuncia que Estados Unidos e Israel en un mes de agresión ya atacaron 600 escuelas, hospitales e infraestructuras civiles en todas las provincias del país persa. Estados Unidos, primera condena por adicción digital. Un fallo histórico en Estados Unidos establece que el diseño de algoritmos genera adicción digital en niñas y niños. La sentencia judicial abre la puerta a miles de demandas por daños en la salud mental de menores. Un tribunal de Los Ángeles dictó una sentencia sin precedentes al declarar a las plataformas Meta y YouTube culpables de negligencia. El fallo determina que el diseño de sus algoritmos y notificaciones está planificado para generar una adicción digital difícil de controlar. La decisión judicial surge tras la denuncia de una joven que inició su consumo de contenidos a los 6 años. El jurado estableció que las empresas deberán pagar $3 millones por los daños causados a la salud mental de la demandante. La joven demostró que el uso masivo de YouTube e Instagram de la compañía Meta le provocó comportamientos adictivos y pérdida de vínculos sociales. Según el litigio, funciones como el escroleo de forma permanente y las reproducciones automáticas son herramientas diseñadas para retener a los usuarios. Expertos legales señalan que este caso es solo la punta del iceberg de un conflicto mucho mayor. Existen al menos 1.600 demandas similares que esperan ser procesadas en los tribunales estadounidenses contra Meta y otras redes. Aunque el fallo ocurrió en el exterior, los datos de Argentina Digital revelan un escenario de alta exposición tecnológica. En nuestro país existen más de 66 millones de celulares registrados, superando ampliamente la cifra total de la población nacional. El ranking de consumo local es liderado ampliamente por YouTube, seguido de cerca por las aplicaciones de la empresa Meta. Especialistas advierten que, si bien no hay juicios de este tipo en nuestro país, el fallo sirve como un indicativo legal relevante. Nuestra legislación contempla la responsabilidad civil por actividades que, aun siendo lícitas, generan un riesgo potencial para los ciudadanos. El debate ahora se traslada desde la responsabilidad exclusiva de los padres hacia el diseño internacional de estas plataformas. Hoy más de 30.000 estudiantes nos volvimos a encontrar en las calles. Un claro ejemplo de cómo el movimiento estudiantil se rearticula para defender su educación y los derechos. Por eso hoy hacemos el llamado a que todos se unan al cacerolazo que se va a hacer a las 8 a nivel nacional, porque no es austeridad, es avaricia. Los empresarios siempre salen ganando mientras los estudiantes siempre salen perdiendo. Cerramos la recorrida internacional en el vecino país de Chile, en donde resurge el movimiento estudiantil. Estudiantes secundarios y universitarios protagonizaron el día pasado jueves una masiva movilización en el centro de la capital chilena contra las políticas del gobierno de José Antonio Kast. La jornada estuvo marcada por la represión policial. La manifestación rechazó el recorte presupuestario cercano al 3%, que impacta principalmente en áreas como educación y salud, y el fuerte incremento en el precio de los combustibles. Denunciaron que el diésel registró un alza histórica cercana al 60%. Esto advirtieron, tendrá efectos directos en el costo de vida, encarecimiento de alimentos, transportes y otros servicios básicos. A la convocatoria se sumaron diversos centros de estudiantes secundarios, juntos con organizaciones universitarias y federaciones estudiantiles. Se prevé que esta articulación refuerce el surgimiento del movimiento estudiantil en Chile. La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios enmarcó estas medidas en una agenda más amplia del gobierno chileno, que incluye políticas migratorias restrictivas, retrocesos en materia ambiental y una ofensiva contra los movimientos sociales. Además, hicieron un llamado a las federaciones estudiantiles, a las centrales sindicales y al Colegio de Profesores para dejar atrás la inacción y avanzar hacia la construcción de un plan de movilización efectivo frente a lo que consideran un retroceso en derechos sociales. Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Pasaditas apenas las 10:30 de la mañana y como lo anticipábamos, estamos con invitados. Recibimos aquí en el estudio, en el camping municipal de Nono, a Hugo González, Jorge Armitano, y Luis Aguirre. Son excombatientes de la guerra en Malvinas. Se viene un nuevo aniversario el 2 de abril, el próximo 2 de abril, 44 años, ¿no? Del inicio de la guerra. Y bueno, la idea era invitarlos para charlar un ratito con ellos. Tengo acá algunas cositas anotadas, ustedes me corregirán. Hugo perteneció a la Fuerza Aérea, fue tripulante de un avión Hércules C-130. Estos aviones que se ven ahora también en la guerra en el Golfo Pérsico, que se... de abastecimiento en general son. Exacto. Acá trae un... Yo andaba en el KC-130, que era el reabastecedor. Al principio, a ver si se escucha. Arrimale por favor el micrófono más que... No al escucha. Principio llevamos pertrecho desde Comodoro Rivadavia a Puerto Argentino. Después, cuando pasaron dos o tres días, que había que sacar los KC para reabastecer los aviones de caza, porque el avión de caza, si llegaba al blanco, no llegaba de vuelta al continente. Pero eso solo lo sabían ellos, porque por ahí era al revés, a la inversa, o ida y vuelta había que darle combustible. Entonces, bueno... Claro, son estos aviones bien, bien grandotes que abastecen en el aire, claro, ¿no? Claro, ahora te voy a mostrar, ¿no?, cómo es esto. Les contamos que acá Hugo lo que nos muestra son fotografías, son varias revistas. No, para que vean cómo es el sistema reabastecedor. Claro. Este es el sistema. Claro, sí, los está mostrando una imagen. La lanza el avión de caza y el otro larga una manguera, tiene 70 pies de largo. Mete la lanza dentro de la canasta esa y tiene que empujar hacia adentro 20 pies, a los 50 pies, ahí empieza el control del combustible. Uno le hace un chequeo a ver si hay pérdida o algo, y bueno, si no hay pérdida, va combustible. Bien, bueno, Hugo, como decíamos, tripulante de avión, estuvo en Fuerza Aérea. Jorge Armitano estuvo en Darwin, en la Isla Soledad, perteneciendo al ejército, ¿no? Sí, ejército argentino, sí. ¿Qué recuerdos tenés? Me imagino un montón, ¿no? Bueno, buenos días primero a toda la audiencia. Yo soy nativo de Alejo Ledesma, no soy de acá. Ajá. Hace 4 años que estoy viviendo en Panaolma. Bien. ¿Alejo Ledesma, ubicanos en qué parte de la provincia? Al sur de la provincia de Córdoba, al sudoeste. Bien. Cerquita de Venado Tuerto. Ajá. Casi al límite con Santa Fe. Bien. Está. Nada más que hace 4 años estoy viviendo en Panaolma. Bueno, y ahí se van juntando, ¿no? Los excombatientes, estén donde estén. Claro. Tienen sus agrupaciones. Sí. Exactamente, por eso estoy en esta agrupación acá hoy. Bien. Y Luis Aguirre también formó parte del ejército. Sí, pertenecía al regimiento 8 de infantería. Bien, a ver, vamos a acomodar un poco el micrófono, baja. Ese se mueve, ese sí, lo escuchamos bien. Bahía Zorro, dice, en la isla Gran Malvina. Bien. Ahí estuviste apostado. Sí, en la isla Gran Malvina, en Bahía Zorro. ¿De dónde sos nativo? Yo soy nativo de acá de San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? Sí. ¿Tenemos muchos excombatientes en Tras la Sierra, nativos de aquí del Valle? Y hoy por hoy somos 11. 11. 11, sí. Del departamento San Alberto. Estamos hablando, y sin contar el departamento de San Javier, que debe haber unos cuantos más. Sí, hay en San Javier más que... Sí, claro, cuanta Villa Dolores, más población. Sí. Y bueno, ¿cómo es el vínculo entre ustedes, así, entre los excombatientes, después de más de 40 años de la guerra? Bueno, yo te voy a comentar, yo soy oriundo de Río Cuarto, soy nativo de Río Cuarto. Ahí hablar el micrófono, perfecto. Yo cuando egresé de Córdoba, de la Escuela de Córdoba de Fuerza Aérea, fui destinado a la primera Brigada Aérea del Palomar y ahí estuve 30 años. Volé Fokker F-27, después volé Hércules durante 14 años y después volé Boeing 707. Y me vine a vivir, yo siempre dije el día que yo me jubile, me voy a vivir a Brochero. Y bueno, del 2006 que estoy en Brochero, a Dios gracias, y de ahí no me pienso mover. Bien. ¿Y la agrupación, qué nombre tiene la agrupación a la que pertenecen acá? Agrupación Veteranos de Malvina del Departamento San Alberto. Yo recuerdo también... Tenemos la sede en Cura Brochero. La única sede Tras la Sierra la tenemos nosotros, lo de San Alberto, que está a media cuadra de la iglesia. Está en la calle San Martín, donde está la iglesia de Brochero. A la derecha... 30 metros, ahí tenemos la sede. La única sede en todo el barrio, el Valle Tras la Sierra. ¿Y el edificio cómo lo consiguieron? ¿Quién es un préstamo que hace a la parroquia? A través del municipio. La municipalidad de Cura Broche. Sí, el intendente nos facilitó un espacio que no sé, arregló la municipalidad con dueño, no sé cómo será, pero... Ah, de un privado. Sí. ¿Y qué? ¿Ustedes se reúnen ahí? ¿Hacen algún tipo de actividad? Sí. Estamos dos veces a la semana, estamos, a la mañana, sí. Ahí nos visitan, tenemos algunas, estamos armando con muestras y también. Bien. Sí. Y si no hay unos teléfonos de cuatro de nosotros ahí colocados, porque por ahí viene algún veterano afuera, lo llevamos a ver el parque temático. Sí, sí, otro tipo de recorrido. Siempre. ¿Cuál es la situación en general o de ustedes en cuanto a no sé si tenían una pensión que el Estado Nacional descubre, esto se sigue sosteniendo, ¿cómo están en ese sentido? Hoy por hoy estamos bien, años atrás no, pero yo hablo por mí, no sé los demás, pero con lo que tenemos hoy no es tirar manteca al techo, pero podemos vivir. Además del aporte económico, ¿otro tipo de acompañamiento, así psicológico, de ese tipo han tenido en estos años? No, eso ha sido por cuenta propia casi todo, sí. Después de 10 años más o menos recién empezaron. ¿10 años después de que volvieron de la guerra? Después de 10 años ahí lo dieron la pensión. Primero una pensión bastante... baja económicamente, nada, era nada. Digamos. Y sí. Después en la época de Kirchner ahí nos subió más, nos dio 3 mínimas. Uh-huh. Y después tenemos PAMI, ¿cierto? Sí. Tema salud, y los cordobeses tenemos APROS. Ajá. Del Estado Provincial. Del Estado Provincial, sí. Bien. Yo recuerdo en algún momento también para una fecha vinculada a Malvinas, de haber contactado y entrevistado a un grupo de enfermeras que había, creo que en Brochero, algunas chicas, algunas mujeres. No sé si ustedes tienen vínculo también, porque siempre se habla, ¿no?, de los combatientes. Enfermera, Fuerza Aérea llevó un grupo de enfermeras que eran, creo que, no sé si 11 o 12, que hacían el acompañamiento a los heridos entre Puerto Argentino y Comodoro Rivadavia, en el Hércules precisamente, que nosotros teníamos camillas para colocar y todo eso, los traslados se hacían de urgencia, ¿no? Bueno, y esas son, hoy en día, son veteranas de guerra de Malvinas, ¿no? Porque sí, cruzaron del otro lado y aterrizaron y llevaban heridos y traían. Pero no eran, creo que eran 11 en total, no más eso. Después no sé si algunas en algún barco, no sé, desconozco yo porque no... No. Acá nos está faltando la parte de Marina, no tenemos representación de la Fuerza Aérea y el Ejército, ¿no? Sí, faltaría mal. Exactamente. Que también, bueno, se sufrió, recordemos lo que fue la masacre esta del crimen de guerra con el crucero, ¿no? General Belgrano. Sí, bueno, fuera del área de explosión, lo bajaron, claro. Cuando se la vieron perdido, la Thatcher lo mandó a que lo hundan, fuera de la zona de explosión. Por eso son 323 los fallecidos del crucero. ¿Tienen referencias de los últimos años? También se habló de que había muchos conscriptos durante la guerra que llevaron adelante denuncias contra los superiores, en algunos casos por recibir malos tratos. Sí, sí, hubo malos tratos allá en Malvinas. Sí. De los propios. Del propio ejército argentino, digamos, ¿no? Claro, de los superiores. Superiores, sí, sí, sí. Te cuento, sí, hubo, pero también no defiendo a los militares, pero por ahí se lo ganaban. O porque robaban, o porque cosa que realmente no tenía que hacer. La guardia, ¿viste? Sí. Y no condice con la situación, digamos. Exactamente. ¿No? Dormiste en una guardia, calculá que si vienen los ingleses y los matan a todos, el grupo completo que están dormidos. Eran guardias de 2 horas, cada soldado, cada uno. Sí, un grupo así de 10 soldados, estamos dispersos en el campo, obviamente. Íbamos revelándolos cada 2 horas, y por ahí algunos se dormían. Sí, sí. Ese era la responsabilidad de cuidar al grupo. Por eso. Sí, bueno, sí, los castigos. Había algunos castigos duros, ¿no? Sí, estar estequeado. Sí, hubo, sí. ¿Ustedes qué edades tenían cuando...? Yo tenía 19 años. Yo estaba haciendo el servicio militar en Comodoro Rivadavia. En el año 81 me incorporan y bueno, estuve hasta el 82. Ahí en junio, recién volví en julio, llegué acá a San Lorenzo. Yo estaba en Sarmiento, en Chubut, en el Regimiento de Infantería 25, con Mohamed Ali Zeineldin. Soy clase 62, pero había pedido prórroga un año para terminar de estudiar, así que me ingresaron con la 63. Ligué justo la guerra. Justo. Sí. Sí, la clase 63 tuvo poco instrucción, ¿eh? La instrucción la tuvo en Malvinas directamente. Claro, nosotros tuvimos 2 meses de instrucción, que un mes era marcar el paso y saludo la bandera. Con esa capacitación a la guerra. Claro, yo particularmente no tuve instrucción aparte porque, gracias a Dios, me habían elegido como aspirante oficiales de reserva, AOR que se llamaba. Entonces éramos 40 elegidos dentro del grupo, del total de los soldados, y teníamos instrucción aparte. O sea, nosotros no hacíamos guardia, esas cosas no, pero teníamos baile todo el día. Y curso de supervivencia y bueno, todo lo referido a la guerra, ¿no? Yo creo que lo bueno que tuvimos fue la parte física. Ajá. La instrucción física sí, estábamos muy bien. Sí. Hasta que después empezó, estaba yo, faltó mucho alimento. ¿Alimento no? Sí, sí. No llegaba después de que empiezan los combates, no se podía... La logística. Trasladar mercadería a la otra isla. Estaban los barcos en el estrecho, medio. ¿Cierto? En el medio. Y en cuanto a la vestimenta, tenían bien... El problema no era, o sea, el frío, el sí, recambio. Sino la humedad. Claro. No teníamos recambio de ropa. Mojabas y tenía que estar mojado. Sí, claro. Y tuvimos con la ropa húmeda. Con las medias de que fuimos hasta que volvimos y con los borcegos de que fuimos hasta que volvimos. Eso fue una cosa que... por eso hay tanto pie de trinchera y... Como le problema. Llaman pie de trinchera, es el... Claro. Te empieza a lastimar el pie. Claro. Eso era el inconveniente, ¿viste? Para como estaba más temprano acá, allá era todo el día así, llovizna y frío. No había, prácticamente no teníamos sol para secar la ropa ni nada, ¿viste? Y no teníamos recambio aparte, era el puesto. Claro. Y dormíamos en el pozo y vivíamos en el pozo. Bueno, ustedes eran grupal, yo era individual, teníamos cada uno su pozo, un pocito para cada uno. Éramos 2 o 3 por porciones. Claro, éramos individuales. Uh-huh. Y el pozo, cuando subía la marea, te brotaba el agua de abajo, te mojaba. Y bueno. Había que andar, había que seguir así, digamos. Sí, sí, no para tenía. El momento de lo que fue la rendición ahí en la isla, ¿ustedes estaban en la isla o ya estaban destinados en otro sitio? Yo estaba en la isla, él lo tomó en prisionero primero. Yo estuve en combate en Pradera del Ganso, ahí en Puerto Darwin. A mí me agarran prisionero el 28 de mayo, me llevan a la Bahía San Carlos, un campo de concentración, hasta el 12 de junio y me largan en Montevideo, por el Tratado de Ginebra. ¿Y el trato cómo fue? Bueno, en el momento lógico después del combate es normal que estamos todos nerviosos, pero después, bueno, no, nos trataron bien, sí. La comida era escasa, pero bueno, no nos daban los nuestros, así que no pretendemos que nos den lo de afuera. Yo estaba en la otra isla, nosotros habían dado orden de rendirse, nosotros llegaron los ingleses recién el 16 de junio. Se rendieron el 14 y a nosotros toman el 16. Bueno, ahí tuvimos así en galpones, digamos, todas las armas y después vinimos al barco, al Norland, que nos trajeron. Y tuvimos una revisación médica por los ingleses y después fuimos a Camarote, estamos encerrados. Y volvimos el 21 de junio al continente. ¿Tienen algún tipo de contacto con excombatientes del otro lado, digamos, ingleses? No. No, o sea, en el momento, después que nosotros nos tomaron prisioneros, el que sabía hablar en inglés, hablaba con algunos de ellos, soldados, porque eran todos pagados. Y una vez que terminó el combate, era mercenario. Era, claro, terminó el combate y ya está. Amigo y chao, no había otra cosa. Bueno, para la fecha que se viene en la semana, ¿qué actividades tienen programado? ¿Cómo es esta semana muy particular para ustedes? Cantala en todos lados. Voy a meter una piedrita. ¿Sí? Yo tenía 29 años cuando fui a Malvinas, era padre de 3 hijos. Estuve en el ataque al Invencible. Estuve en el rescate del nene de Lepiane. Y tenemos 47 salidas, de las cuales 31 se efectuaron reabastecimiento a 93 escuadrillas de la Fuerza Aérea y a 20 de la Armada. Y nosotros dormíamos donde nos mandaban, porque eran dos KC-130 y no había más. Nos bajaban esos dos aviones y se terminó la guerra. Eran los únicos dos de abastecimiento que había. Claro, los únicos dos. Entonces, cuando regresamos a la tardecita, que se terminaba ya, se ponía el crepúsculo ya abajo, ya los aviones de caza ya no salían, por el tema de los instrumentos de navegación que tenían, no eran para nocturno. Entonces nos mandaban una noche a dormir a Río Grande, una noche a San Julián, una noche a Santa Cruz, así nos iban dispersando, porque nuestros hermanos chilenos, como siempre, nos jugaron mal, una mala pasada, y dejaron bajar de buzos tácticos, que andaban persiguiendo a los dos aviones de tanques, porque bajaban los aviones y se terminaba la guerra. Así que todas las noches nos mandaron a un lugar distinto. Y bajamos, dormí en una carpa ahí al costado de la pista, y 5 de la mañana arriba, energizar el avión, cargar combustible a full y salir. Y nos daban las coordenadas y ahí hacíamos espera. Arriba. La espera a 6.000 metros de altura, por ahí decían, tienen dos PAC a 40 millas, dos PAC eran dos patrullas aéreas de combate, o sea, dos y Harrier. Bueno, a pegarse al agua. Pegarse al agua, ¿por qué? Porque la panza del avión bien bajita. Claro, ellos no bajaban tampoco, porque a menor altura, mayor combustible, mayor cantidad de combustible consumen. Entonces, mientras más arriba va, menos densidad, menos potencia y menos consumo. Así que había que pegarse al agua y bueno, a lo mejor no seguían. El radar lo decía así, al momento abandonaron, porque ellos tenían la ventaja que aterrizaban arriba una fragata, porque invierten el tubo de chorro y tienen descenso y ascenso vertical. Como si fuese un helicóptero. Claro. Entonces, bueno, ya ahí respirábamos profundo y seguíamos, y así. Y lo mismo que el rescate, el ataque al Invencible. El ataque al Invencible, una operación inédita en todos los años en el mundo, ¿no? Porque fueron dos superintendentes de Marina, que tenían un solo Exocet que daba, y 4 A4C, los dos tanques orbitando ahí a 40 millas del Invencible, y bueno, le dimos combustible a los dos Super Etendard, salen los dos Super Etendard, ahí a 30 millas del portaaviones, le largan el Exocet, el único que quedaba, la ventaja que tiene, una sola bala, uno solo, sí. Sí. La ventaja que tiene el Exocet mide más o menos 6 metros de largo, los 3 primeros metros, es todo elemento de navegación, toda navegación. Entonces, ¿qué hacía? Lo largaban, hacía así, enderezaba, se pegaba al agua y ahí encendía el sistema de navegación. ¿Y a dónde iba? Le apuntaba al blanco más grande y allá va, a un metro de altura. Entonces los dos superintendentes pegaban la vuelta, no necesitamos combustible para regresar, no vamos, chao, listo, se fueron. Los 4 A4 pobrecitos tenían que pasar sobre el Invencible. En la entrada lo bajan a Vázquez. Ese era compañero mío en la escuela, yo estaba acá en Córdoba. Era teniente. Bueno, cuando va entrando así para atacar el portaaviones, ahí le meten un misilazo abajo. Quedan 3. Pasan los otros 3, Castillo que iba por la derecha, un misilazo abajo. Y queda Ureta y el otro chico era, no me acuerdo en este momento, ya me voy a acordar. Pasan sobre el portaaviones, tiran lo que tienen y salen haciendo piruetas, digamos, como para escapar de los sistemas. Y bueno, ahí cuando venían llegando, nosotros haciendo espera todo esto, a 6.000 metros de altura, que tuvimos que descender 2 o 3 veces, pegarnos al agua porque venían ¡pac! Y bajamos los dos aviones de tanque y se acabó la guerra. Así que subíamos y ahí haciendo la espera y mirando con 4 ojos para todos lados, ¿no? Con el radar, con lo que podíamos. Bueno, cuando aparecieron los dos aviones, nadie se animaba a preguntar, ¿cuántos son? Nosotros nomás. no preguntamos nada, le dimos combustible, vamos. Y dice, bueno, y nosotros pegamos la vuelta. De los actos. ¿Cómo? ¿A dónde vamos? Sí, los actos. Cuéntenle un poquito lo de la semana, ¿a dónde vamos esta semana? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se hace largo. Sí. Bueno, no, está bien. Los actos hasta ahora tenemos San Lorenzo. 8:30 en San Lorenzo. Panaolma a las 10. Sí. Panaolma a las 10:30. Uh-huh. Brochero a las 10. Sí. Y no a las 10, pero ya le dijimos al intendente que es imposible. No van a llegar. No, se no sea a la misma venir. Hora como se, claro, no se sorprende. Hablamos con el intendente qué pasa? Para ver si lo cuando, cambia. Pero... Cuando se inició esto, la primera vez, me invitó, que es ahora legislador. Ceballos. Y lo hicieron en la mañana. Yo era el único, con mi señora vine el acto la primera vez que venimos en veterano. Bueno, digo, la próxima, a ver si lo hacemos a la tarde, porque podemos venir todos, si no se claro. Junta con otros. Bueno. Ceballos lo empezó hacia la tarde. Cuando vino este chico nuevo. Volvieron a la mañana. Volvimos a la mañana. Y el año pasado, como hacer, fuimos a San Lorenzo. Yo me vine corriendo ahí a Brochero con otro compañero mío. Ellos se fueron a Panaolma. Y de ahí terminamos 1:45. Para, y llegamos acá, no, ya había empezado, era la 1:15. Bueno, vamos a repetir el lugar donde sí. Tienen la sede, por si. Lo quieren contactar para ir a charlar con los chicos de la escuela, que me imagino son actividades que desempeñan, o para gente que quiera ir a charlar con ustedes. San Martín 24, Villa Cura Probachero, media cuadra de la iglesia, perfecto. Hacia el río. Perfecto. Media cuadrita, no, media cuadra no, 30 metros, sí, 40 30 metros. Perfecto, bueno. Tiene la verdad que 24. Es para darle largo y seguir y anécdotas, historias para contar, me imagino sí, son no, un millón, no. Pero bueno, la idea era anticipar un poquito lo que se viene y que les conozcan también quienes escuchan la radio, así que les agradecemos un montón que se hayan llegado hasta Nono y bueno, estamos en contacto, les agradecemos claro. Hugo González, Jorge Armitano y Luis Aguirre, tres de los ex combatientes héroes de Malvinas que tenemos acá en el departamento San Alberto y en todo el valle de Tras la Sierra. Lo despedimos con una canción que creo que han elegido, Ciro y los Persas, en un homenaje a los héroes de Malvinas. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento sur helado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosala. Debería haber sido inmediatamente por sus padres en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. En la mañana del sábado, comprate un termo lindo. Poné la pava. Para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Pasaba Ciro y los persas con este homenaje a los héroes de Malvinas, tema acá pedido por los excombatientes que nos acompañaron recién. No dimos las vías de comunicación, creo, ¿no? Desastre. Desastre. Esto es un desastre, yo me voy. ¿Te vas? Me voy, esto es un desastre. Francisco, lo primero que tenés que hacer es... Recién llega. Ya me quiero ir. Así soy yo. No llego y ya me quiero ir. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nos dan los números de contacto? Hay gente, hay hordas de gente queriendo comunicarse con ustedes y no saben cómo hacer. Y encima el camping hoy está cerrado. Hay un cartel con una... Yo tuve que entrar y dije, permiso, ¿puedo pasar? Sí, pasá. Gestionate. Así que me bajé del auto, tuve que levantar una barrera pesadita, la barrera. Pero la barrera hay que dejarla... ¿La bajaste cuando...? Sí, me dijo que sí la muchacha. Digo, la gente quiere llegar a ustedes, se quiere comunicar y ustedes le cierran todas las puertas, por bueno, favor. Bueno, mira, acá tengo un mensaje que me llega a mi teléfono. Ay, sorry. Personal. Aguantá. Lore dice, buen día, preparando el mate para escucharles, abrazo y manda una foto... De la pava en la hornalla. Chera la pava, sí, la conozco. Bien. Mirá, chico, ¿qué tiene un corcho? ¿Y Lorena de dónde es? Sí. No sé de dónde escucha Lorena. ¿Y por qué? Pero esto lo mandaba a las 9:50, o sea, 10 minutos antes de que empiece el programa. Y viste que ella no dijo, estoy poniendo la pava. Dijo, estoy preparando el mate. Ella es rebelde. Claro, pero nos manda la foto, que esa foto nosotros vamos a empezar. Estas son las fotos que queremos para empezar a usar de afichito. Bien. Que hoy se mandó el afichito, yo me olvidé. Sí, el afichito digital. El afichito digital. Pero para eso hay que contarle a la gente que puede enviar sus imágenes y sus mensajes al 3544-1557-0127. Mi memoria es. Mi memoria es impecable. La gente dice que no, pero yo tengo una buena memoria. Sí. No, hay que decirlo. Una buena memoria. Sí. Acá nos dicen, escuchando desde el otro lado de la sierra. Ah, bárbaro. ¿Eh? Esto yo tengo el teléfono mío, no sé. ¿Vos tenés el teléfono de la radio? Sí, no, acá Sol. Acá tenemos un mensaje de Clau Tatú. Clau. Que nos dice, buen día. Buen y día. Nos manda unas estrellas. Sí. Y nos dice, los remil extrañaba. Qué grande, Clau. Aquí, hoy, desde Cava, capital, escuchándoles. Éxitos. Ah, o sea, también hay otra persona. Un corazón, un mate y más estrellas. También del otro lado de las sierras. Sí. Mirá vos. ¿Y vos, Francisco? ¿Qué? Yo no tengo más. Dijiste, ¿quién está del otro lado de las sierras? Ah, acá está. Dios. Silvina. Silvina. Le mandamos un abrazo. Bien. César, de acá de Nono. Saludos a los muchachos excombatientes. Lo que recién se fue. Ajá. Lo manda César. Bien. Está escuchando desde Nono. tengo un mensaje de unos amigos muy queridos que están en Bariloche. Bien. La Juge y el Germán. Sí. Y nos dicen, ahí los estamos escuchando y nos mandan un corazón. Qué lindo Bariloche. Qué lindo Bariloche. Qué lindo Bariloche. Estuve hace poco, Francisco, ¿podés creerlo? Sí. No me invitás. No, pero igual tuve una mala experiencia porque fui justo cuando se prendió fuego durante todos esos días en nuestro sur, así que había mucho olor y mucha cosa. ¿Qué onda Bariloche hoy? ¿Qué cuentan la gente ahí? Bueno, yo estuve hace poco también en esa zona que es igual en Río Negro, digamos, ¿no? Los incendios estuvieron más al sur, pero en la llegó provincia el humo, de Chubut. En la zona donde yo estuve, no. Ah, yo sí. Pero, y había llovido, como que bueno, ya había pasado un poco esta situación. La locura. Sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos más? Quiero saberlo todo. Ya lo tenemos a Gaspar Aguirre por la zona. ¿Se le pueden pedir cosas a Gaspar? No. Tipo, che, mañana juega Chaca. No, Chaca no va. Chaca no, solo Liga San Alberto. Igual estamos Chaca a esto de entrar. Estamos a esto de entrar en la Liga San Alberto. Sí, me imagino. Escuchá, no, lo que tenemos que hacer es la tanda. Nos estamos pasando de hora. Esto estaba mal. ¿Ves? Sos vos, Florencia. No, yo no tuve nada que ver. Yo vengo acá a poner orden. La gente no sabía ni cómo comunicarse con ustedes. Lo vine a cagar a pedo. Abejas de las Pelotas fue el primer tema musical. Más. Después sonó Cueca para un Pintor. Pascuala y la Vaca con Daniel Bahamondes. Ajá. Y recién escuchábamos a Ciro y los Persas. Y ahora vamos a la tanda. ¿Con qué? Con nada. Con ¿Sin tanda. ¿Sin música? Sí. ¿Y en la vuelta tampoco? Nada. Tampoco. Qué aburrido. ¿Viste que los sábados no están buenos, boludo? Hay que venir durante la semana. Bueno, acá nos dice Leti. Qué alegría volver a escucharlos. Soy Leti de Las Rosas. Aguante la radio. Leti. No, sin... Así, a pelo. A pelo a la tanda, ¿sí? Vamos, dale. Y volvemos al trote. Toque. Dale. Al trote. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.